Capítulo 4, vamos a Efesios ahora. Si les parece, tomen sus Biblias y acompáñenme al capítulo 4 de Efesios. Ahora vamos a hablar, no sé, no voy a decir nada mejor ahorita. Yo creo que es una de las partes de este capítulo y de este libro más emocionantes, porque vamos a hablar que tenemos una nueva vida y esto es una gran bendición para nosotros. Una nueva vida. Efesios capítulo 4, ahí en sus Biblias, y ahora nos toca del versículo 17 en adelante. Vamos a acabar el capítulo 4 hoy y vamos a comenzar las siguientes semanas el capítulo. Bueno, el próximo domingo comenzamos el capítulo 5, estaremos en la primera parte del capítulo 5, pero a partir del próximo, de este domingo que viene al otro, nos vamos a ocupar por 3 semanas por lo menos, o 4 semanas, de hablar del tema más maravilloso de todos, del que más nos gusta a todos nosotros. Vamos a hablar de la familia. Y vamos a hablar de la familia de acuerdo a la perspectiva del texto. Vamos yendo texto a texto, versículo a versículo, y el Señor ahí es donde nos va a llevar a entender el papel y las responsabilidades que tienen los esposos. Ya la semana pasada hablamos a las mujeres, ¿verdad? Pero vamos a entender el papel de los esposos en casa, como padres, como esposos. Luego vamos a hablar acerca de las mujeres también. Y por último vamos a hablar acerca de los hijos, cómo debe ser la relación con los hijos. Todo eso nos lo escribe Pablo acá en esta carta preciosa. Así es que en semanas muy emocionantes en este texto y en esta carta de Efesios, que estoy seguro que serán también de mucha edificación para todos nosotros. La carta de Efesios, como les he dicho las semanas anteriores, es una carta hermosa. De hecho, algunos de los teólogos la llamaban el príncipe de las cartas, porque es una carta preciosa, toda ella. Ahora, después del texto de hoy, creo que vamos a estar extrañando los primeros capítulos. Si ustedes se recuerdan, y los que no lo escucharon, pueden ingresar a nuestra página www.iglesiacristianareal.org y ahí están todos los estudios de Efesios. Los primeros 3 capítulos, Pablo nos estuvo escribiendo y afirmándonos en nuestra identidad en Cristo. Los primeros 3 capítulos de la carta, Pablo los utilizó para decirnos quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Nos dijo que somos amados, nos dijo que somos adoptados, nos dijo de que tenemos una nueva vida. Nos recordó en el capítulo 2 que Él nos amó aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Decía, Él nos rescató, nos amó a pesar de eso y nos dio una nueva vida. Todos los primeros 3 capítulos, Pablo pone una base en nosotros. Y ahora entiendo por qué. Porque a partir del texto de esta mañana, ustedes van a sentir como estos versículos es como un llamado de atención. De hecho, lo que vamos a leer ahora es una amonestación hacia la iglesia. Yo trataba de pensar anoche cuando estaba leyendo y releyendo todo el texto. Yo decía, ¿cómo habrá sido cuando esta carta fue leída ante la iglesia de Éfeso originalmente? Porque ustedes saben que lo que leemos son cartas. Cartas que Pablo escribía, algunas de ellas desde la prisión, escribía para sus iglesias. A él lo metieron preso, era el pastor de la iglesia, pero lo metieron preso. Y estando preso empieza a escribirles estas cartas, se las manda con alguien y alguien llegaba a la iglesia y decía, bueno hermanos, vamos a reunirnos todos acá y les voy a leer la carta que les manda el pastor Pablo desde Mariona, sector 9. Porque ahí debe haber estado, ¿verdad? Y se les manda el pastor Pablo. Y comenzaba a leerles toda la carta. Y yo creo que cuando iba leyendo todo esto, las primeras partes sonaba maravilloso. Pero de repente llega Pablo a leer, llega el lector a la parte que Pablo ha escrito, que hoy leeremos. Y yo creo que ahí la gente, la primera parte de la carta la están escuchando sentaditos, cómodos, relax, amén, amén. Pero cuando comienzan a oír esto que viene ahora, es esta cosa de que todo el mundo empieza a agachar la cabeza. Y uno está pensando en que le hablan al de la par, esto no es conmigo, pero sinceramente tiene que ver con todos nosotros. Y quisiera antes de leerlo, decirle lo que ahora vamos a leer, no son las palabras que cualquiera de nosotros quisiera decirle, es la palabra de Dios. Por eso amamos la Biblia y amamos predicar la Biblia. Porque la Biblia tiene algo para decirle a usted. Esta es una mañana para que no piense en todos los demás. Porque la primera cosa que hacemos cuando escuchamos un texto como este es andar viendo a quién se lo dedicamos. Hoy no hay a nadie a quien dedicar. Hoy recibamos la palabra de Dios y apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Les parece? ¿Les parece si lo leemos? Bien, dice, versículo número 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, eso es usted y yo, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Perdón, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, versículo 25, ahí es donde le van a dar ganas de decirle al de la para y te hablan, pero no es para él. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ahorita sí le doy permiso que le diga al de la par, te hablan. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios bendiga la santa palabra que nos envía esta mañana. Que Dios hable a nuestros corazones y edifique nuestras vidas con esta palabra hermosa. Si quisiera decirles cuál es el tema o la idea central de esta mañana, resumir todo el sermón de esta mañana, es muy simple. Lo único que tengo para decirles, o creo lo más importante de este texto, es que nos dice: no vivan de la manera que vivían antes. No vivan de la manera que vivían antes, porque ustedes ya no son los mismos de antes. No vivan con los hábitos que antes tenían, porque ustedes ya no son las mismas personas que antes eran. Y algunos de nosotros hemos tenido la bendición de crecer en hogares cristianos. Así que no puedo decirle no viva como antes, porque antes era bueno, siempre ha sido bueno. Pero no viva como los que antes vivían. No viva con los patrones y conductas que antes tenían nuestras familias, porque nosotros no somos iguales. Cristo nos ha dado una nueva vida y de eso se trata este texto. Cristo nos ha dado una nueva vida. Tenemos la bendición de una nueva vida. Este texto comienza y les pido que me acompañen y vamos a ir rapidito viendo versículo por versículo y estoy seguro que va a poder comprender muy bien todo lo que Dios nos quiere hablar y además vamos a poder aplicar muy bien todo esto cuando salgamos de acá esta mañana con la ayuda de Dios. Lo que comienza acá es con una amonestación. Pablo comienza diciendo en el versículo 17, esto pues digo y requiero, ¿en quién? La advertencia que Pablo hace a su iglesia en Éfeso no se origina en su cabeza. Pablo no le dice esto a la iglesia por su capricho o por su idea. De hecho, el mensaje de abandonar el pecado y de seguir la justicia y hacer lo correcto no es un mensaje que yo les tenga que decir a ustedes por capricho mío, que yo quiero fregarles la vida y arruinarles la diversión. No es un pastor predicándole a la iglesia, pórtense bien, dejen el pecado, como para tratar de estorbar su vida. Dice esto, esto pues digo y requiero, ¿en nombre de quién? Es el Señor quien lo pone. Es un llamado del Señor a su vida. ¿No les emociona a ustedes esta mañana que estamos acá sentados delante del Señor? Y es el Señor que nos habla a través de su palabra a todos, y yo me incluyo. No es un requerimiento de un pastor o de una iglesia. Es un llamado del Señor, dice Pablo. Ahora, ¿cuál es ese llamado? Dice, continúa diciendo el versículo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Al principio del capítulo 4, Pablo también nos hizo un llamado, pero era un llamado diferente. En el capítulo 4 nos hacía un llamado en un sentido positivo. Nos decía, les ruego que anden como es digno del llamamiento que ustedes tienen. Ahora es un poco negativo. Ahora no nos dice cómo quiere que andemos. Ahora nos dice cómo no quiere que andemos el Señor. Y dice, ya no quiero que anden como los otros gentiles. La pregunta es, ¿quiénes son de esos gentiles de los que habla? Porque se lo estaba escribiendo a gentiles convertidos a Jesús. Y le dice, yo no quiero que ustedes anden como los que no conocen al Señor. Yo no quiero que ustedes vivan su vida. Si nos ponen a todos nosotros en un lugar, en su trabajo, donde quiera, si nos ponen a nosotros, a mí parado y a una persona que no conoce a Dios, a un amigo, a un compañero mío de trabajo, y nos ponen a la par, ¿nos veríamos iguales? No me diga cómo es el ideal. El ideal es que no se viera igual. Si me vieran a mí, deberían de ver a un hijo de Dios, que vive para agradar a Dios, que vive para honrar a Dios, que vive para complacer a aquel que pagó un precio con su sangre por mí. Y si ven a otra persona al lado mío que no es un creyente, debería de verse diferente, porque él no conoce a Dios. Yo sí. Lo que Pablo dice acá es, ustedes no deben parecerse a aquellos que no conocen a Dios, porque ustedes lo conocen. Nuestras casas no deberían de sonar igual que las casas de los que no conocen a Dios, porque nosotros le conocemos. Porque Él vive ahí. Nuestros negocios no deberían de tener las mismas tramas y trampas que tienen las de los demás, porque nosotros conocemos al Señor, ellos no. Nuestras mañas no deberían prevalecer sobre nuestras vidas, porque nosotros conocemos a Dios, los demás no lo conocen. Lo que Pablo dice acá es, no pueden andar, no deben caminar como los no creyentes. Porque ellos, al no conocer a Dios, piensan diferente a nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora describe, si usted todavía no entiende quiénes son y cómo son los otros gentiles, él nos comienza a describir cómo son los otros gentiles. Y dice, ellos, ¿por qué no debemos andar? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan ellos? Vea lo que termina diciendo el versículo. El anterior, el 17 todavía, porfa. ¿Cómo andan ellos? Dice, ¿andan en la qué? En la vanidad de su mente. ¿Qué significa andar en la vanidad de su mente? Esto es simplemente, tienen una vida vacía. Van todos los días buscando cosas que son vacías. ¿Nunca les tocó a ustedes abrir alguna vez una caja pensando que había algo adentro y no tenía nada? Qué desilusión, ¿verdad? Estar desempacando algo. Alguna vez a algún amigo le hicimos una broma, o le hicieron una broma. Yo recuerdo que toda la caja estaba ahí empaquetada de regalo y él, de verdad es para mí. Y yo empecé a llorar casi. No, nadie me ha dado regalo. Hey, amigo, ustedes lo quieren. O sea, no, abrilo, deja de hablar tanto, abrilo. Y él estaba abriendo y comienza a romper y a romper todo el papel y a romper todo el papel. Y cuando le arranca todo el papel, raja la tapadera de la caja, abre la caja. Y entonces todo, dale, mete la mano. Y cuando ve, y ve que no había nada, siguió llorando, pero de vergüenza y de enojo por la broma. Quienes andan en la vanidad de la mente, eso es lo que hacen. Siguen y siguen y siguen, persiguen cosas. La gente de este mundo, la gente que no conoce a Dios, vive todos los días buscando cosas, buscando un carro, buscando una marca, buscando una ropa, buscando algo, porque creen que su identidad está en las cosas. Creen que cuando un día me case, entonces voy a ser feliz. Y van y se casan y se dan cuenta que qué agradable sorpresa era esa. Nada de ser feliz. Ahí viene otro gran rollo. Y dice, no. Cuando tengamos hijos, esto se va a solucionar. Y tienen gemelos de un solo, esperando que eso les arreglara. Y peor la cosa. Y ahí, no. Cuando me divorcie, cuando me logre divorciar de este y me libere, entonces voy a ser feliz. Y se va a divorciar y tampoco. Hay gente que vive esforzándose cada día. Lo que necesito es mi carrera, tener mi carrera para tener mis títulos. Y cuando tenga los títulos, entonces voy a ser importante y voy a tener dinero y voy a tener. Va a llegar, lo va a tener. Es una caja vacía, no le da nada. Cuando llegue a reunir tantos millones, cuando llegue a tener tanto dinero, cuando logre comprarme la casa de mis sueños, llega y se va a meter a vivir a la casa de sus sueños y se da cuenta que solo son paredes, que no tiene ninguna cosa extraordinaria. Casa es casa, sea un apartamentito, chocita donde viva o sea una mansión. Igual no puede ocuparla toda. Usted se para en dos ladrillos, nada más. Pero quienes andan en la vanidad de la mente, le apuestan todo a esas cosas. Le apuestan todo a tener el mejor puesto, a tener la mejor posición, a sentirse encima de los demás. Solo es vanidad de mente, es ilusión, es falso, es vacío, son cosas temporales. Una característica de alguien que no conoce a Cristo es que todo el tiempo está buscando, buscando, buscando, buscando. Y así se gastan años de la vida. Y en algún momento en su vida y se dan cuenta como Salomón. Salomón en Eclesiastés dice, ya probé todo. Y él verdaderamente lo probó todo. Dice, probé todo. Cada cosa que quise la compré. Dice, compré terrenos. Compré, dice, yo no traía, yo no andaba comprando discos de músicos. Yo los compraba y me los traía a mi casa que fueran a cantarme ahí enfrente de mí. Dice, yo no andaba en el súper comprando vinos y comprando comidas. Yo lo compraba los viñedos y yo los hacía para mí. Dice, yo no andaba pensando en que allá hay una mujer que se ve bonita. Yo traía a quien quería para mí. Dice, tuve todo lo que quise. Y al final termina diciendo, y me di cuenta de algo. Todo es vanidad de vanidades. Quiere decir, puras cajas vacías. No hay nada. No hay satisfacción. No hay alegría, no hay placer en ninguna de esas cosas. ¿Y quiénes andan así? Los otros gentiles. Los que no conocen al Señor andan así, en la vanidad de su mente. Totalmente perdidos, buscando y buscando y buscando. ¿Conocen ustedes gente así? Todas las mañanas, cada lunes en la mañana va todo el mundo trabajando, todos para afuera, a meterse todos al bulevar del ejército allá, a topar en ese gran tráfico, allá a quedar trabados todos sin podernos mover, porque todo el mundo a trabajar. ¿Y cuál? ¿Por qué está trabajando? Quiero llegar a las metas, quiero cumplir todo, quiero ser el mejor, quiero tener mucho dinero, quiero comprarme no sé qué, quiero un mejor carro, quiero... No digo que esas cosas sean malas, no digo que sea malo trabajar, es malo vivir con vanidad de mente, pensando que alguna de esas cosas le dará lo que solamente Cristo le puede dar. Solo Cristo puede darnos la verdadera paz, la plenitud que anhelamos. Solo en Él encontramos. ¿Cómo, de qué otra forma es esta gente con los otros gentiles? Versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿A qué le suena entenebrecido? Está nublado todo eso. Su entendimiento está nublado, es negro todo lo que ven. No ven, no entienden ninguna cosa alrededor. No saben ni de dónde vienen ni para dónde van. El entendimiento entenebrecido es como tratar de describirle a una persona no vidente un atardecer. ¿Cómo le dice? ¿Ves? Mira, si pudiera ver, qué lindo. Es azul todo el fondo, azul. No sabe lo que es azul, no ve. Y quienes, estos gentiles de los que habla, quienes no conocen a Cristo, tienen su entendimiento entenebrecido. No pueden ver nada de eso. Jesús, al contrario, dijo, el que viene conmigo no andará en tinieblas. Qué horrible vivir sin ver. Qué horrible vivir en oscuridad. A algunas personas les gusta mucho lo oscuro a la hora de dormir. ¿Alguno de ustedes le pasa eso? Que buscan tapar todo y cavan una tumba para dormir abajo para que no se les meta la luz. Y les gusta estar ahí bien guardados de la oscuridad. Pero esa no es una condición para estar durante toda la vida. Si los días grises hasta deprimen a la gente. Miren, ahora no vinieron varios porque vieron gris el día. Ya están todavía pensando si se despiertan o no. Lo que Jesús nos dice y nos promete es, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero quien no conoce a Cristo, el gran problema es que su entendimiento está entenebrecido. Y miren qué más dice. Versículo 18, seguimos. El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida, ¿de quién? Una pregunta, ayúdenme ustedes a hacer el sermón. ¿Qué les ha dado Dios a ustedes? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos da Dios a nosotros? Vida, salud, ¿qué más? Alimento, salvación, ¿qué? Perdón, paz, ¿qué más? ¿A los de atrás no les da nada? Libertad, ¿ah? Amor, paz, paz. ¿Sabe qué quiere decir este versículo cuando dice ajenos de la vida de Dios? Que se están perdiendo de todo eso que nosotros acabamos de presumir. Porque ustedes no me estaban contando, me estaban presumiendo. ¿Qué me da Dios? Paz, amor, me hace sentir amado, me hace sentir perdonado. Me da aceptación, me da vida, me da gozo, me da alegría, me da libertad. Todo eso nos da Dios. El que no conoce a Dios vive ajeno de esa vida, no la conoce. ¿Ustedes se imaginan lo horrible que debe ser vivir todos los días sin conocer? Ahora que ya conocemos a Dios, qué horrible debe ser la vida sin conocerlo, sin saber todo lo que tiene para mí todos los días, sin saber que Él está a mi lado en todo momento. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el diablo vino aquí para robar, matar y destruir, pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Pero quienes no conocen a Jesús tienen una vida ajena de la vida de Dios. O sea, todos estos regalos, todos estos propósitos, todos estos beneficios se los pierden. ¿Y por qué sucede eso? El versículo lo continúa diciendo. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Siendo sincero, ahí no quiere decir de que son ignorantes. Porque algunos son superdotados, súper inteligentes, pero no conocen a Dios. Son extraordinarias personas, súper pensantes, pero no conocen, están ajenos de la vida de Dios. Acá no dice de que son gente ignorante, solo dice que ignoran lo que Dios tiene para sus vidas. Ignoran que Cristo vino a morir por ellos. Ignoran que Cristo los ama a ellos. Miren, mírenme que esto es muy importante, lo que tengo que decirles. Por esa razón, todos nosotros que conocemos a Dios, tenemos la obligación de vivir hablándole a las personas que no conocen de Cristo, el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de lo que Cristo ha hecho por ellos. Porque ellos son ignorantes de esas verdades. Ellos no conocen lo que Cristo hizo por sus vidas. Ellos no saben lo que Jesús dijo. Ellos no saben que Jesús vino y que murió y que resucitó y está vivo hoy. Ellos no saben que el infierno es real. Que se van a ir al infierno. Mi hija me dijo ayer, papi, me dijeron en el colegio que el infierno también se llama el lago de fuego. Y le dije, anda contale a todos los que podás, que necesitan saber que no es broma. El infierno es real. Jesús lo dijo. Jesús lo enseñó. Jesús habló más del infierno que del cielo. Porque es real. ¿Y por qué la gente sigue negándose y sigue pensando que, ah, Dios, después, más adelante lo tomo en cuenta, más adelante voy con Él? ¿Por qué siguen pensando? Porque ignoran estas verdades. Y por eso nuestra responsabilidad de hablar y hablar y hablar estas verdades y recordarnos nosotros constantemente de ellos. La gente no sabe que Cristo murió precisamente para rescatarles del infierno a ellos. Su amor los alcanza, por eso predicamos el Evangelio. Ahora, no solo es por ignorancia que ellos no están ajenos de la vida de Dios. No solo es por ignorancia. Dice la siguiente parte del versículo. Además, dice por la dureza de su corazón. Algunas veces no solamente es que lo ignoren. Algunas veces es que sus corazones se han endurecido. Y con el corazón endurecido no están entendiéndolo. Con el corazón endurecido ya la palabra no llega a sus vidas. Entre más una persona se rehúsa a escuchar a Dios, más endurecido se vuelve el corazón. ¿Alguno de ustedes le salieron callos alguna vez? ¿Por practicar alguna cosa? ¿Por escribir mucho? Los músicos suele pasarles que cuando tocan un instrumento y están ahí tocando mucho, primero se les comienza a herir, se les comienza a dañar, pero después llega un momento en que ya se les hace un callo. Ya con el callo ya no sienten nada. Ahí le dan como quieren y hacen lo que quieren en la guitarra y blin, blin, blin, blin, blin, blin, y nada. Echa humo la guitarra y el dedo tranquilo de ellos. Porque se creó una callosidad. Y cuando hay una callosidad, el corazón se endurece. En nuestro corazón. Cuando la palabra llega, llega, llega, llega, llega, llega, y usted la repele, y la repele, y la repele, y la repele, y la repele, llega un determinado momento en que el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, comienza a vivir ajeno de la vida de Dios, no por ignorancia, por la dureza de nuestro corazón. Ya no porque lo ignoramos, nosotros ya lo conocemos. Sinceramente, no, mejor no les pregunto esto porque los puede ver mal de la par. Pero yo les iba a preguntar esto. ¿Cuántos de nosotros en nuestro caminar cristiano hemos tenido alguna u otra temporada de nuestra vida en que nuestro corazón se comenzó a endurecer? Porque estábamos necios, rebeldes, deseosos de hacer lo que nuestra gana era. Y entonces la palabra venía. Dios nunca deja de hablarnos. Es sorprendente. Dios nunca deja de hablarnos. ¿Saben ustedes? ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Cuando usted quiere huirle a Dios y no te quiero escuchar por acá. Voy a dejar de ir a la iglesia mejor. Y se va por otro lado. Allá Dios lo está esperando para hablarle otra vez. Y se va por el otro lado. Un día, les contaba ahora temprano a las hermanas, que un familiar estaba tratando de vivir apartado. Y un día viene asustado porque me dice, quiero hablar con vos. Y venía no solo hablando, sino quedando. Me dijo, vengo a hablar con vos y vengo a darte esto. Y después voy a darle a no sé quién. Andaba repartiendo por todos lados dinero y todo. En una gran clavazón. Y le digo, ¿pero qué te pasó? Y me dice, mi jefe que no es cristiano, no es nada, si es malo el jefe. Y dice, ¿y vas a creer que me sienta? Y empieza a darme un gran sermón. El jefe, que normalmente había sido un instrumento para arruinarlo y hacerle mal, pues por lo malo que era el jefe y lo perdido que era. Pero en un determinado momento hasta el jefe comienza a hablarle. Pero hay algún instante que nuestros corazones se endurecen. Y cuando nuestro corazón está endurecido, no lo atiende, no se aleja. Y al final a lo que va es a buscar estar ajeno de la vida de Dios. Veamos el siguiente versículo, versículo 19. Los cuales, esto es muy grave. Yo le ruego a Dios que todos nosotros esta mañana, todos, desde el más pequeño y los más jóvenes, sobre todo los muchachos y las muchachas en la iglesia, que todos podamos ver este proceso, porque este versículo dice cosas tan duras. No pierda de vista este proceso. Ajenos de la vida de Dios por dos razones: o por ignorancia, nadie les ha predicado, o dos, porque sus corazones se endurecieron. El punto es que cuando nos alejamos de Dios y alejamos de la verdad de Dios, dice el versículo 19, pierden toda sensibilidad, los cuales, dice, perdieron, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando dice que perdieron toda sensibilidad, dice algo muy sencillo. Y porfa, escúchenme esto. Hay un momento en la vida de todos nosotros que llegamos a acallar nuestra conciencia. En la vida de todos nosotros hay una parte de Dios que constantemente nos dice: no, eso no, así no, no vayas ahí, no hables ahí, no toques ahí, no te bebas eso, no, no vayas con ellos, no te pegues a ellos. Todos nosotros tenemos una conciencia. Pero cada día que usted le dice: shh, cállese, hombre, séjeme, yo soy yo, es mi vida, hago lo que yo quiero, hago lo que me da la gana, deje de molestarme, soy yo, es mi vida, hago lo que quiero, vivo como quiero. Usted la calla y la calla y la calla la conciencia todos los días, todos los días, todos los días. Llega un momento en que sinceramente se va a callar por completo. Y cuando ese momento llega, se pierde toda sensibilidad. Y cuando se pierde la sensibilidad es muy peligroso. Le voy a contar esto. Es un poco, contiene imágenes fuertes, pero traten de agarrarla al suave. Un amigo mío, su papá, se enfermó, tenía diabetes. Y estaba muy mal con la diabetes. Y entonces un día él va y con su familia le regalan un par de zapatos al papá. Le van a dar un par de zapatos porque es su cumpleaños y ay, todos la harán bulla. Le llevan al papá un par de zapatos, el papá lo agarra y dice: muchas gracias, hijos, no sé qué. Y ellos, unos buenos zapatos, dice: le damos unos buenos zapatos para que ande bien con su problema de la diabetes y no se vaya a herir los pies y todo esto. Y el papá: muchas gracias, se mete los zapatos. Y anda con los zapatos todos los días. Cuando uno estrena, ¿verdad? Que hasta dormir quiere uno con las cosas que le han dado. Pues el Señor anda los zapatos metidos día y noche, no se los baja nunca. Después de algunas semanas, el Señor se quitaba los zapatos, se bañaba, lo que hacía, se volvía a meter los zapatos, sin andarse revisando, ni nadie le revisaba los pies. 2-3 semanas después, un día sin querer, la esposa se da cuenta que cuando él sale del baño, viene caminando, y cuando viene caminando viene dejando una huella de sangre en el piso. Y entonces la esposa le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué andas tirando sangre? Y él le dice: yo no. Y dice: ¿qué te duele? ¿Estás herido de algo? Y él empieza a revisarse y dice: no. Y cuando vienen a verle, el hoyo, el pie, literalmente tiene un hoyo. Cuando le dieron los zapatos, los hijos solo se lo dieron, eran nuevos, y adentro del zapato, si se han fijado, cuando se vienen los zapatos nuevos, traen unas chibolas de papel adentro, unas pelotas de papel adentro. Que normalmente cuando uno se lo mete el pie, la siente, vea, y se lo quita. El Señor tenía un problema en su pie. Había perdido toda sensibilidad. Y como no tenía sensibilidad, él nunca sintió que adentro tenía una pelota de papel. Y todos los días que anduvo esa pelota, lo anduvo hiriendo, hiriendo, hiriendo, hiriendo. A un diabético. El punto es que cuando terminaron de verle todo y lo revisaron, un día mi amigo me enseña una foto, me agarra el teléfono y me dice: mi papá terminó pero horrible. Y ¿cómo está? ¿Y cómo va? Me dice: te voy a enseñar algo, pero tenés que ser fuerte para verlo. Y me enseña así, literalmente, una foto donde tiene el pie del papá extendido y tiene un hoyo. O sea, un hoyo que veo de aquí para allá, traspasado, pues. Porque en algún momento perdió la sensibilidad. Cuando pierde la sensibilidad, pierde la sensibilidad. Ya no hay freno. Ya no hay dónde detenerse. Cuando pierde la sensibilidad, es como un vehículo sin frenos. Bajando en una pendiente. A toda velocidad. ¿Cómo lo va a detener? No hay forma de detenerlo. Y este es el gran peligro al que podemos caer, o por ignorancia, porque no conocemos a Dios, o por la dureza de nuestro corazón. ¿En qué termina? Pierde toda sensibilidad. Y cuando pierde la sensibilidad, vea lo que dice la siguiente frase del versículo. Como perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Una vez pierde la sensibilidad, ya no hay nada que hacer. Hay un antiguo relato griego y cuenta de un joven espartaco que se robó una zorra. Andaba en el campo, vio una zorra o un animal y la agarró y se la robó. Y dice esta historia que el hombre se llevó la zorra, iba huyendo y por una casualidad del destino, mientras va huyendo con el animal que se ha robado, ve que viene el dueño de la zorra. Y cuando ve que viene el dueño de la zorra, la agarra, agarra el animal y se lo cubre con el vestido. Y se pone con el vestido cubriendo el animal y él ahí parado mientras se pasaba el dueño. Ese animal que es, no es amigable ni es juguetón, mientras mete la zorra en su vestido, sin moverse ni un solo pie, él está fijo esperando que pase la persona. La zorra comienza desesperada a rascar y a morder y a hacer todo. Él se queda sin mover ni un solo músculo y el animal está lleno de miedo y asustado, desgarrándole las entrañas al joven, desgarrándolo todo por dentro. Pero ni siquiera a precio de su propia vida fue capaz de levantarse el vestido y decir: me robé la zorra, llévesela. Se queda aguantando todo ese rato, aunque eso le costó la muerte, porque el animal por dentro le desgarró todas sus entrañas. Pero él parado, firme, con tal de no despertar. Es un peligro cuando perdemos toda sensibilidad. Es terrible el peligro que viene. Dios nunca nos deja caer a eso sin antes advertirnos y antes hablarnos y antes enseñarnos y antes mostrarnos su palabra. Nuestra sociedad está tan llena de maldad que está determinada a no dejarse descubrir. Hemos perdido sensibilidad a tal punto que preferimos hacernos los tontos, aunque esto nos cueste la vida, con tal de no reconocer que estamos mal. La sociedad ha perdido toda sensibilidad. No sé si eso está ahí en la parte de Amarías, creo. La sociedad ha perdido toda sensibilidad, tanto frente a la realidad como a las consecuencias del pecado. Y está dispuesta a soportar cualquier agonía con tal de no admitir que su forma de vivir es el camino más seguro a la muerte. Vaya y pregúntele a un montón de estos muchachos que ahora están metidos en toda esta vida de delincuencia. Pregúnteles cómo van a terminar. Y todos ellos saben que van a terminar muertos. Pero se ha perdido la sensibilidad a tal punto que dicen: pero aquí estoy. Pero hasta el final. Vaya y pregúntele a cualquier corazón tontamente enamorado: ¿cuál cree que será el final? Jamás será bueno. Pero vea hasta dónde llegará. Y están dispuestos a llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque Romeo y Julieta no es nada contra nosotros. Los Capuleto y los... ¿cómo se llama? ¿Cuáles son? No se saben ustedes. Ustedes no han leído esa obra, por favor. Y no estoy diciendo esto pensando en algo que no sabemos. Estoy diciendo esto porque muchos de los que estamos acá hemos sido rescatados justamente en el momento en que perdíamos toda sensibilidad. Y Dios fue tan misericordioso, porque siempre lo es, que en el momento oportuno levantamos la mano y dijimos: Señor, ya me di cuenta, qué bruto. Señor, no era hasta aquí donde quería llegar. Y Dios es tan fiel y misericordioso que dice: listo. No importa qué tan profundo en un hoyo estemos metidos, Él siempre está dispuesto a levantarnos y a rescatarnos. Ese es el evangelio que predicamos. Pero acá dice: pierden toda sensibilidad, y cuando pierde toda sensibilidad, se entregaron. Y la expresión es increíble. Estamos en el versículo 19. Se entregaron. ¿Sabe qué es? ¿A qué le suena entregarse? Darse. O sea, es afuera gritando: aquí está la policía, lo tenemos rodeado, por favor, no, salga con las manos en alto. Y la primera reacción de cualquier necio es: no salgo, no, aquí lo voy a matar a todos uno por uno, lo voy a agarrar y yo me desquito, y aunque tenga toda la guardia en frente, yo voy a salir. Pero ya al final que se da cuenta que de verdad está rodeado y los helicópteros no, aquí no hay helicóptero, vea. Estoy pensando en alguna película. Pero ya cuando se da cuenta que de verdad están allá afuera con las patinetas y las bicicletas y toda la policía, viene y dice, no, me entrego. Y entregarse es salir y poner las manitas y decir, ya, me doy. El problema es que aquí no está hablando de que se entregan a Dios. Están, sigamos la línea, alejados de la vida de Dios por ignorancia o por dureza de corazón. Como consecuencia de eso, se entregaron, la lascivia los tomó ya. Así que ahora, ya sin ninguna misericordia y miedo de nada, lo que hacen es entregarse por completo, no a Dios. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron, o sea, se dio por vencido. Se dio a la lascivia, y la lascivia es simple y sencillamente perder toda vergüenza. Entregarse a la lascivia es simplemente tener una conducta licenciosa, una ausencia total de moral, de todo freno. Es ese momento cuando el muchacho ya está descubriendo que sus papás ya saben, sospechan que está fumando. ¿Cuántos de ustedes tienen que haber vivido escenas como esas en su adolescencia? Ya se están dando cuenta que estoy fumando. Llegan a la casa, y antes cuando llegaban a la casa se echaban cualquier volado, mordían chichicaste, mordían cualquier cosa posible con tal de que la boca no se le sintiera. Y en la casa, ¿está fumando? No, ¿cómo cree? Yo no, jamás. Cuácala. Y va y cada vez lo esconde más. Y después, al principio es una vez allá escondido, lejos, pero después lo quiere repetir más y lo sigue haciendo un poco más, y cada vez se va acercando más a su casa. Y cada vez se va acercando más a su casa. Y llega el momento cuando ya pierde toda sensibilidad porque ya lo descubrieron. Y dice, ¿qué me importa? Y allá está fumando. Allá viene tu mamá. Yo cuando salgo de la colonia, cerca de mi casa hay una escuela. Entonces cuando vengo saliendo de la escuela, a veces veo estas parejas de bichos chucos que ni entienden nada, ¿verdad? Y ahí están amontonándose. Yo cada vez que veo un par de esos me dan ganas de gritarle, ¡ya le voy a decir a tu mamá! Y no conozco a ninguno, pues. Pero es que ya hemos estado en esos papeles, ¿verdad? Y lo que sea parecido a eso, que nos griten, no es cierto, que da un gran miedo. Que le digan, ya le voy a decir a mamá, yo digo, al menos le voy a amargar el rato, ¿verdad? Se va a quedar pensando, ¿a quién será? ¿Y si conoce a mi mamá de verdad? Porque es que hay algún momento en que eso nos afecta. Pero ya el día en que perdió toda la vergüenza, ya está ya con el cigarro, y viene la mamá, ya viene tu mamá, ¿qué me importa que me vea? Ya sé que me va a penquear, ¿y qué me importa que me penquee? Miren, así como jugamos con nuestros papás, a veces jugamos con Dios. Y llega algún determinado momento en que sabemos que todo lo que hacemos y hablamos, que los negocios que estamos haciendo, que las personas con las que nos estamos relacionando, que las prácticas que estamos teniendo, que la forma en que estamos interaccionando con los demás, que la manera en que estamos involucrados en algo, ya sabemos que va en contra de todo lo que hemos creído por toda la vida. Sabemos que le diríamos a cualquier persona que queremos que no lo haga, porque eso es malo. Pero llega algún determinado momento en que estamos tan endurecidos, tan alejados de la vida de Dios, que así damos las manitas, me entrego ya, que me vean, que me importa, que se dé cuenta todo el mundo, sí, ¿y qué? ¿Y quién de nosotros no ha tenido esos? Espero, diría yo, que todos los que son majones no lleguen a ninguna cosa de esas. Yo puedo recordar tantos momentos de mi vida con tanta vergüenza llegar a este punto, ¿qué? Pues va, ¿qué? Sí, ¿qué? Es cierto, vaya, ¿qué? Aún entendiendo que no están en juego pocas cosas, que ahora no se lo estoy diciendo a mis papás para que me venga a dar una cinchaseada, que estoy diciéndoselo a Dios. Y dice, se entregaron a esta vida. Comenzaron a jactarse de su pecado, a jactarse de su vicio. Antes estaba ahí escondido, ahora no, van a la calle. Todas personas en estos movimientos homosexuales, todos ellos lo viven con vergüenza. En cualquier punto de su etapa lo viven con vergüenza. Pero hay una lucha ahora. Los medios hacen una lucha constante diciéndole, dale, libérate, sácalo. Porque lo que quieren es llevarlo a este punto. Lo que quieren es llevar a cada muchacho, a cada jovencita a este punto. a liberarse y decir, ¿saben qué? Sí, ¿qué? Y eso en mi forma de verlo, a mí siempre me da miedo cuando alguien está jugando en ese límite. Me da miedo porque lo que viene nunca va a ser bueno. Pero por otro lado, me hace pensar que está cada vez más cerca, pues, de ese momento no bueno, y ahí va a poder reaccionar. Pero siempre lleva a esto. Empieza a jactarse. Ustedes han visto por toda nuestra historia y toda nuestra vida, en nuestra cultura, cómo un hombre vive todo el tiempo escondido de su mujer, que su mujer no sepa lo que anda haciendo, que su mujer no se dé cuenta, que su mujer no le ande viendo el WhatsApp ahora. Antes no había nada de eso, ¿verdad? Pero que no vea, que no sepa, todo guardadito, todo escondido. Pero de ahí llega un momento en que, ¿sabes qué? ¿Qué me importa? Pues vaya, sí, vaya. Yo soy el que sale ahí en la foto, yo soy el que estoy ahí montado en ese volado ahí saltado. Yo era, vaya, sí, ¿y qué? Porque al final pareciera de que ya no hay una sensibilidad. Hay algo que no quisiera decírselo, se lo quiero leer textualmente como lo escribe el pastor John MacArthur. Dice esto, mire: cuando una persona determina pensar según su propio criterio, hacer las cosas a su manera y procurarse solo su propio destino, se está cortando toda posible relación personal con Dios. Al suceder esto, la verdad es enterrada y se convierte en un ciego espiritual que carece de normas de moralidad y adopta un estilo de vida desvergonzado e insensible, desafiando a su Creador. Tras rechazar todas las pautas y recursos divinos para su protección, esto es muy duro, dice, se vuelven depravados en sus mentes y se abandonan a la lascivia. A esa clase de persona no le importa en absoluto lo que piensen otras personas, para no mencionar que tampoco le importa lo que Dios piense, sino tan solo aquello que gratifica su concupiscencia en su mente descarriada. Todo esto es, en esta parte de la carta, o estos versículos de la carta, la amonestación de Pablo diciéndonos, eso no. A esto se refiere diciendo, ya no anden como los otros gentiles. Y a diferencia de eso, dice, tienen que dar un cambio. Y lo que nos presenta en los próximos versículos es el argumento. ¿Por qué no tenemos que andar como ellos? Se los dije al principio y se los repito. La idea central del texto es decirnos, no vivan de la manera que antes vivían, porque ustedes ya no son como antes. Mire el versículo 20. Mas vosotros, ¿no qué? No habéis aprendido así a Cristo. La frase acá, vosotros, no habéis aprendido así a Cristo, está hablándonos de nuestra salvación. Es una referencia directa a nuestra salvación. Dice, ustedes son salvos, ustedes conocen a Jesús, así es que ustedes no deberían ser igual. Dice, ustedes no han aprendido así a Cristo, ni tan siquiera dice de Cristo. Si dijera de Cristo, se podría estar refiriendo a que a algo que alguien vino y me enseñó, pero cuando habla a Cristo se refiere a una relación personal que tenemos con Él. Nosotros no deberíamos ser así porque ya lo conocimos a Él, escuchamos su voz. Yo creo que una de las primeras cosas que todo cristiano debería aprender es que no puede confiar en su propio entendimiento, en su propio pensamiento. No puede confiarse de su manera de hacer las cosas. Tenemos que aprender a creer y a depender siempre y totalmente de Dios. Jesús nunca nos dio ese ejemplo y Él es nuestro líder, ¿no es cierto? No es cierto que nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Él. No es cierto que me llamo cristiano porque quiero vivir como Él. Entonces, ¿por qué vivir y llamarme cristiano si yo no quiero hacer lo que Él hizo? Si yo quiero hacer algo diferente y hasta contrario a Él, entonces no se llame cristiano. Jesús le dijo a la gente que estaba cerca, le dijo, ustedes no llamen Señor, ustedes son hijos, pero son hijos del diablo, porque ustedes están haciendo las obras que el diablo hace. Dice acá, ustedes no han aprendido así de Él. Y el versículo 21 añade, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Esta parte para mí del texto es la parte más crucial. Porque quizás en algunos de nuestros casos, este sea el momento donde tengamos que detenernos por un instante y preguntarnos, ¿de verdad lo escuché alguna vez? ¿De verdad he hablado a mi vida? ¿En verdad le he entregado mi vida a Jesús? No se imaginan la cantidad que yo creo que hay de personas en todo el mundo, en nuestro país, increíblemente, que se llaman cristianos y que dicen ser cristianos y que creen que son cristianos porque asisten a una iglesia cristiana. Eso no es. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando oyen mi voz, me siguen. No quiere decir que no haya ovejas tercas y necias y rebeldes. Sí las hay. Para eso Él tiene vara y callado. Y hay algunas ovejas que se van. Más que ovejas, cabras. Claro que lo hay. Pero tarde o temprano, ¿no es cierto que no importa qué tan lejos se vaya su animal? No sé si tienen perro. Se les va el perrito corriendo, huyendo por todos lados. Pero tarde o temprano va a escuchar el, o como sea que le haga. Y cuando el perro escucha eso, se queda, ¿dónde? Porque sabe escuchar la voz de su Señor. Hay algún determinado momento en nuestra vida en que yo creo que sería necesario. El libro de Corintios dice, examinaos a vosotros mismos, examinad vuestra fe. Hay algún momento en que debería ser necesario entender y decir, ¿de verdad yo lo he escuchado? Hay algún momento en que uno se puede sentir como un hijo pródigo, tan apartado y perdido y separado de Dios, y uno sintiendo de que no puede llegar y que no puede volver y que no puede volverle a dar la cara a Dios y que no puedo pararme nunca más delante de Él para poderle servir o hacer algo por Él porque me siento así de sucio y de malo. Pero en ese momento yo puedo volver a escuchar su voz que me habla. Y me dice, hijo, aquí estoy. Y cuando ese momento llega es la cosa más hermosa. Primero, por el perdón. Y segundo, porque me recuerda que su voz yo la conozco. Si alguno de ustedes en alguna parte de su vida no está consciente de haberle entregado su vida a Jesús, es de ahí donde tenemos que arrancar. Porque este versículo dice, claro, ustedes no son así, seguramente no son perfectos, pero ustedes no van a vivir así. ¿Por qué? Porque ustedes escucharon a Él. Ustedes lo vieron a Él hablar a sus vidas. Ustedes lo conocen a Él. Y dice, habéis sido enseñados por Él conforme a su verdad. Ese es el argumento. Ustedes no pueden ser como los otros gentiles porque ustedes ya lo conocieron a Él. Por eso podemos seguir luchando todavía. Ayer estábamos hablando de eso y me decían, vaya, pero entonces, soy un creyente, ¿verdad? Yo sí ya recibí a Cristo. Él vive en mi corazón. Yo ya lo escuché, su voz. ¿Y qué pasa si yo tengo carne? ¿Y qué tal si por mi carne todavía voy y peco? Porque ninguno de nosotros es santo. Mira el de la pala y dígale, no me juzgues, no soy santo. Ah, va a respirarle un poco. Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo no soy santo, peco. De repente tengo intenciones y deseos y maltrato y hago cosas malas. Y actúo con maldad y actúo en pecado. Es que ninguno de nosotros dejará de pecar mientras esté en esta tierra. Pero eso no quiere decir que haya un solo cristiano que no viva para buscar ser santo para Dios. ¿Y cómo podemos tener la vida esta de Dios? Pablo nos lo responde en los siguientes versículos, versículo 22. Dice, ¿cómo hacer con esa vieja vida y esas viejas mañas y esos viejos hábitos y esas costumbres que teníamos? Dice de esta forma, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debe hacer? despojados del viejo. Cuando dice despojados del viejo, no se está refiriendo al esposo de ninguna de ustedes. Despojados del viejo tampoco está diciendo saquen al abuelo de la casa o saquen al papá. Cuando dice despojados del viejo hombre, está hablando de nuestra antigua naturaleza antes de conocer a Cristo. Es que cuando venimos a Cristo, nace una nueva criatura en nosotros. Tenemos una nueva vida. No se mejora nuestra vida vieja. Dice 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tengo una nueva vida, un borrón y cuenta nueva y puedo comenzar de nuevo con una nueva vida. Y lo que el versículo dice es despojados del viejo hombre. Quítese esas cosas viejas. Y miren esto, solo quiero hacerlo notar porque creo que es sumamente importante. Dice despojados del viejo hombre que está viciado conforme a qué. Por favor, pongan mucha atención todos nosotros a esto. Todos los deseos que el viejo hombre provoca en su vida son deseos engañosos. Suenan bien, saben bien, pero solo es un engaño. Tarde o temprano le va a traicionar. Tarde o temprano terminará mal. Es probable que en algunas cosas que hacemos, las consecuencias no las veamos de inmediato. Y como uno no las ve de inmediato, no tiene nada de malo, hombre. Si tampoco es para tanto. Si eso es exagerar, tan exagerado, tan ridículo. Está mi mamá tan dramática que es con las cosas, cómo exagera. Si estoy, yo sé lo que hago, yo sé hasta dónde llego, yo sé cómo lo manejo. No, usted no sabe que son deseos engañosos. Y que usted está cayendo en el engaño cada vez que vuelve a vivir como el viejo hombre vivía. No tiene nada de malo que eso suceda en un viejo hombre. Pero el nuevo hombre no puede vivir así porque ya no es así. Todo lo que está haciendo es engañándolo. Y dice, vivimos movido por esos deseos engañosos. Y es terrible porque vivimos sinceramente en un mundo engañoso. Como este mundo ha decidido darle la espalda a Dios. Todo lo que usted quiere saber cuáles son los deseos engañosos, váyase a la hora que salga de aquí y abra el periódico. Está lleno de deseos engañosos. Vaya y métase en las redes sociales, se va a dar cuenta que eso está fluyendo de deseos engañosos, porque este mundo decidió vivir así. Vea cualquier revista, vea cualquier cosa, vea los mensajes que nos envían, los medios de comunicación, vea la manera como viven insistiéndole a la mujer, tienes que ser bonita para que te amen. Todo se trata de tu belleza externa. Y allá tiene medio mundo haciendo todo lo que puede, tratando de ocultar su realidad. ¿Por qué no ser como somos? Esto sí, dígale al de la par, dígale, Dios te hizo lindo o linda, dígale. Aunque se lo diga en fe, pero dígaselo. Dios nos hizo como teníamos que ser. Dios no se equivocó al hacer a ninguno de nosotros. ¿Qué provoca los miles de complejos con que la gente vive ahora? ¿Dios los provoca? No, los provoca lo que vio en la tele. Los provoca que no vio las cosas apropiadas. Los provoca que vive en este país. Si viviera en otro país, allá se valoran otras cosas. Los provocan esta cultura enferma en la que vivimos. Le viven diciendo al hombre, siempre debes tener el mejor modelo. El último modelo. De carro, de mujer, de todo. Lo último. Estrenando lo mejor que se vea, que te dé, que te haga sentir, que te haga ver. Esta sociedad vive engañando a los jóvenes, diciéndoles, tienes que ser rebelde. Yo siempre que hablaba antes con los jóvenes, decía, ser rebelde es lo más bajero que hay. O sea, ser rebelde es lo más aburrido que hay, ya todos lo hicieron. Si querés innovar, si querés ser diferente, si querés resaltar de los demás, no seas ridículamente rebelde. Ya todos los que vivieron pasaron por eso. Sé original. El vivir oponiéndose a la familia, peleando con todo el mundo, empleitados con todo, eso ya no funciona. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despojaos del viejo hombre. Quítense eso. Y sigue diciendo, ¿y qué más? Renovaos. Versículo siguiente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué? Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es el trabajo que cada creyente debe de hacer? Despojarse de su vieja vida y vestirse de la nueva. La forma como vestimos, ¿no es cierto que habla mucho acerca de lo que somos? Ayer en la mañana fuimos a una actividad del colegio y entonces cuando era en la, donde era la escuela militar. Y entonces comencé a ver por todo el lugar a un montón de soldados o uniformados. Dios mío, y todos caminan tan rectos y tan socados, y el corte de pelo tan exacto, y sus zapatos bien lustrados, y todo el tiempo erguidos y rectos, y están ahí, y si uno le anda hablando, buenos días, ¿qué onda? Nada, que le van a decir, ¿qué hubo? ¿Qué pasó, loco? Nada, que uno ni entiende lo que dice. Pero yo pensaba esto, ¿no será que alguno de esos, antes de meterse pues a la cosa esa, ¿no será que alguno llegó de repente ahí en chanclas, chores, pelo largo, un suarito trabado ahí? Llegó, buenas, aquí vengo que me quiero meter a la escuela militar. ¿Creen ustedes que es posible que algo como eso hubiera pasado? Sí. Yo los estaba viendo ahí bien pelones, bien rectos, pero yo dije, eso no quita que puede que haya venido aquí siendo un hippie. Con chanclas y todo, de esos que usan chanclas y todos los dedos se les hay, y caminando ahí, llegó caminando raro y toda esa. Bien puede que haya llegado así, pero cuando se paró ahí enfrente le dijeron, claro, bienvenido señor, anótese aquí y firme aquí. Y en el momento en que firmó, venga para acá que aquí está el peluquero, y lo primero me le rapan la cabeza, me le traban unas botas en vez de esas chanclas, me le arrancan la oreja con todo y el arito si es necesario. Y me lo paran recto como hombre. Ahora cuando llegamos ayer, yo lo que terminé viendo era un producto más finalizado. Recto, firmes, pecho afuera con el arma ahí puesta y todo el tiempo recto. Ahora. Pero es que esta es su nueva vida. Él no nació soldado. Llegó ahí y entonces se vistió de soldado. Y cuando se puso ese uniforme, su mente y su vida cambió. Eso es lo que el texto nos dice. Yo no podría poner las manos al fuego por ninguno de ustedes antes de conocer a Cristo. Vago, rebelde, malcriado, adúltero, drogo, no sé. Un hermano una vez me dijo, pastor, ¿cómo está? Ah, ahora le estaba contando a Rodolfo que cuando conocimos al hermano Darío, llegó a la iglesia y comenzó a congregarse y me dijo, pastor, antes de que usted me diga que yo soy apto, que me acepte en la iglesia, yo quiero que vaya y escuche porque yo voy a compartir mi testimonio. Yo quiero que vaya, me dijo, y escuche quién era yo. Después que oiga quién era yo, a ver si me acepta en la iglesia, me dijo, porque yo he sido malo, me dijo. Y entonces cuando vamos, yo no puedo creer o jactar de ninguno de nosotros antes de conocer a Cristo. Pero el llamado de la Biblia es, pero ya hermano, despójese de su vieja vestidura y vístase ahora como un hijo de Dios, como un creyente. Vístase ahora como alguien que refleja a Cristo, como un embajador del reino de los cielos en esta tierra. Vístase y viva de tal forma que cuando la gente vea entre usted y a uno que no conoce a Dios, la gente sí note una diferencia. Y diga, es que él no hace lo mismo que el otro porque él no es igual que el otro. Y Pablo es tan hermoso en su forma de escribir, como ustedes lo han podido ir viendo ahora, que no solamente nos deja con el principio este para vivir, sino que nos enseña la manera de ponerlo en práctica. Dice, ¿y cómo se ve una persona vestida con el nuevo hombre? Y nos habla de cuatro acciones acá, en lo que resta del texto. Perdón, nos habla de cinco pecados o de cinco acciones que pueden evidenciar que nosotros somos una nueva criatura. Mira el versículo 25. Dice, por lo cual, ahora vestido con el nuevo hombre, vestido con mi nueva naturaleza, ¿qué debe de hacer? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo se va a evidenciar una nueva vida en usted? Una forma que va a marcar todo es, diga la verdad. ¿Cierto o no que es de asustarse la forma como mentimos en nuestra sociedad? Todo el mundo miente. A todo el mundo le miente. Para todo mentimos. Le mentimos a todos, a todos. Mentimos en la casa, mentimos en el trabajo, mentimos en el matrimonio, mentimos en la iglesia, mentimos en todo. ¿Saben ustedes que un dato curioso? El primer pecado que se juzgó en la Biblia, en el Nuevo Testamento, o sea, el primer pecado que se juzgó en la iglesia ya, fue el pecado de la mentira. Lo primero que apareció fue la mentira. Cuando Satanás aparece en Génesis disfrazado de culebra, lo primero que hace es mentir. Satanás es el padre de toda mentira. Cada vez que mentimos, nosotros le damos gloria al diablo. Nada que sea de Dios procede de mentira. Todo lo que es de Dios procede de verdad, de la verdad. Es terrible la mentira y más terrible cómo nosotros nos mentimos. Dice, ¿quieren ser ustedes vestidos de la nueva naturaleza? Desechen la mentira. Y me encanta porque en cada razón dice, desecha la mentira y nos da el porqué. Y mire qué sentido tiene. Dice, desechen la mentira hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos ¿qué? Miembros los unos de los otros. ¿Sabe por qué no deberíamos de mentir? Porque toda mentira que yo le dé a alguien me va a terminar afectando a mí. Somos miembros los unos de los otros. Vaya y péguese, vaya y agarre una cacerola hirviendo. Cuando esté hirviendo, meta la mano en el, tiene agua hirviendo y meta la mano en el agua hirviendo. Meta la mano. Pero dígale a su cerebro, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, no siento nada, no siento nada, no siento nada, no siento nada. Dele paja al cerebro. ¿Y cómo cree que va a terminar? Se le va a deshacer la mano. No tiene sentido mentirse a sí mismo. Así no tiene sentido mentirle a quienes nos rodean. Porque tarde o temprano, les repito esto, nos hemos acostumbrado tanto a la mentira porque creemos que no tiene consecuencias. Pero toda mentira tiene consecuencias. Si no, el diablo no estuviera detrás de ella. Probablemente cuando algunos dicen, pero esta es una mentira piadosa. Ninguna mentira tiene nada de piadosa porque es mentira y es del diablo. Pero cada mentira es probable que no tenga un efecto inmediato. Pero la suma de todos estos, poco a poco va rompiendo nuestra sensibilidad ante la mentira. Y nos lleva a actuar cada vez peor. Pero dejemos la mentira y vamos al siguiente. Miren, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Un día le pregunté a alguien, ¿qué entienden por airaos? Me dijo, salirse y darse aire. Dice, airaos, pero no pequéis. Quiere decir, puedes enojarte, puedes llenarte de ira, pero no grite. Llénese de ira, pero no pegue. Llénese de ira, es natural, es una acción, es una reacción nuestra. Las cosas, ¡ay, me enoja! Eso me enoja, eso está bien, pero ¿cómo responde ante eso? Dice, airaos, pero no pequéis. Algunos dicen, no, pero Jesús se enojó. Vaya, Jesús se enojó, fue a votar allá. Pero ¿qué es lo que enojaba a Jesús? Esa es la gran diferencia. ¿Qué fue las cosas que a él lo molestaron? Enojarse solamente es una forma como nos hemos acostumbrado a responder, porque bien podría responder diferente. Piense en la última razón por la que se enojó. Y al pensarlo ahora tranquilamente, sin enojarse porque le pregunte, al pensar en eso, responda con sinceridad. ¿Podría haber tomado una opción diferente que terminar enojado o hacer todo ese escándalo? ¿Podría haberse calmado y decir, o haberlo arreglado en otras maneras, hablando tranquilamente. Una mujer dijo un día, estaba comentando y decía, es que yo cuando me enojo exploto y en ese momento en que exploto me olvido de todo. Y alguien estaba al lado de ella y le respondió, ah, igual que una escopeta, ¿verdad? Le dijo, igual que una escopeta, pero solo piense en el daño que un tiro de escopeta deja detrás de sí. Nos justificamos tanto en la ira. No, no, pero es que es. Salomón tenía una solución bien fácil. Dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta. ¿Alguien se lo sabe? La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Salomón decía, puedes, tienes derecho a enojarte. Pero lo que no puedes permitir es que te controle la ira a ti. ¿Qué tal si después de enojarme, bajo mi tono y bajo mi voz? Aquí nos habla de la ira. Y algo interesante, solo para terminar con ese versículo. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis qué. Porque el propósito de la ira es meter al diablo. Un pastor dijo algo, y quizás sea importante que lo escuchen los matrimonios. Dijo, cuando un matrimonio se duerme enojado, Satanás duerme en medio de ellos dos. Eso está diciendo, le dimos lugar. Por eso algunos de ustedes amanecen bien quemados. Versículo 28. Vamos, ya terminamos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Uno de los 10 mandamientos dice, no robarás. La Biblia dice en Juan 10:10, el diablo, el enemigo dice, vino. El ladrón viene para robar, para matar y para destruir. El diablo es mentiroso y además es un ladrón. El diablo provocó que Judas fuera y robara, traicionando a Jesús. Y el diablo pretende hacer de cada uno de nosotros ladrones. Cuando dice no robes, no solo está diciendo no le quites a otros lo que es tuyo, por la explicación que da más adelante. Me encanta cómo da el cambio. Lo lógico sería decir no roben para que no le anden quitando a los demás lo que les corresponde. Pero Pablo dice no roben, sino que trabajen para que ustedes puedan tener para darle a otros. ¡Qué lindo eso! Un creyente perezoso, un creyente que no trabaja, se está robando a sí mismo. Una persona que no hace nada productivo con su vida, se roba a sí mismo, le roba a sus hijos, le roba a su familia. Se roba a sí mismo la oportunidad de ver a Dios ser bueno con él. Ayer en la noche ponía ahí en la cosa esta de las redes algo que decía un judío, unos rabín judíos. Decían, si a tu hijo no le enseñas un oficio, le enseñas a robar. Y piensen si eso no es una gran verdad. Si no le enseña que haga algo, si lo acomoda a que no trabaje, si lo acomoda a que viva de esa manera, tarde o temprano terminará robando. Todo el que no trabaja, tarde o temprano, roba. Es siempre el camino que lleva. Por eso la Biblia nos lo aconseja y dice, ¿quieres una nueva vida? Deja de vivir acomodado a esperar que robas. Vive para hacer, vive para trabajar y vive con el deseo de dar a otros. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dice ninguna palabra corrompida. ¿Saben ustedes qué significa la palabra corrompida? ¿A qué le suena? ¿Ah? Pero el significado de la palabra corrompido es podrido. Hay personas que de repente tienen problemas en la boca o en algún diente. Y cuando no se dan cuenta, andan hablando, pero los demás rápido le hacen darse cuenta, ¿verdad? Porque medio dice, buenos días, hermano, y se tapan todos los demás alrededor. Hermana, está corrompido lo que le sale de la boca ahorita. Pero cuando una persona está consciente de eso, porque ha tenido algún accidente, porque tiene algún problema, lo que sea, porque se tragó un ajo, Mi abuela hay días que anda con un ajo ahí puesto y yo no puedo hablar con ella cuando está. Le sale corrompido todo lo que sale de ella. Pero lo que quiero decir es esto. Cuando usted identifica que está saliendo de su boca un mal olor, cuando usted lo identifica, no es cierto de que está hasta buscando la manera de cubrirse. Tiene que hablar, pues. Usted está hablando. Mire, no, yo estaba pensando, hermano, que pues sí, que y está todo el tiempo abajo. Está, porque usted está siendo consciente que lo que está saliendo no es agradable, ¿verdad? Este versículo dice, no deberían de salir de sus bocas palabras podridas. Imagínese cómo se vería su boca si cada vez que usted expresa esas palabrotas que usamos, se da cuenta que en verdad lo que sale es una cosa podrida, que no hace nada, que no edifica, que no produce gloria a Dios, que no lleva a la gente a ver a Dios. Dice, esas palabras deberían de guardarse de la boca de una nueva naturaleza, que no salgan palabras corrompidas, sino por el contrario, dice, que sea, las que sean para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. El tema de las palabras es interesante porque está conectada nuestra boca con nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted ve a una persona que siempre está hablando mal, y no solo me refiero a palabras vulgares y a palabras malcriadas, me refiero a que no hablan nada que sea edificante. Me refiero a que hablan puras cosas absurdas, tontas, vulgares. Cuando usted ve a una persona hablar así, entienda, el verdadero problema no es en su boca, el verdadero problema es en su corazón. ¿Quiere resolver a alguien el problema de su boca mal hablada? Comience por tener un corazón agradecido y que bendiga a Dios. Y se va a dar cuenta que todas las palabras que salgan de su boca serán palabras que bendigan, que edifiquen y que traigan bien a los demás y al Señor. La Biblia nos enseña acá que siendo nosotros creyentes, no podemos seguir viviendo como antes lo hacíamos, porque ya no somos como antes. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la nueva vida que les ha dado? Por favor, vistámonos cada día. Cuando mañana salga de su casa, cuando se esté quitando la pijama o la ropa con la que durmió y se vaya a bañar y comience a vestirse con la nueva ropa del día, recuérdese también que tiene que vestirse espiritualmente como Dios nos ha mandado. Acá nos da 5 consejos. No mienta, no robe y trabaje, no hable palabras corruptas. ¿Qué más? No robe, no hurte. Y por último dice, y no se amargue, no viva amargado. Porque todas estas cosas contristan al Espíritu de Dios. Vivamos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Él nos ofrece vida y vida en abundancia, pero solo la obtenemos viviendo en nuestra nueva naturaleza. ¿Qué les parece si oramos esta mañana? Le damos gracias a Dios.